Oxirradio. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Conducción: Gloria Carbone, Elvio Pizzula y Cristian Campanaro. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Aquí por Oxy Radio. KCO. KCO vuelve a la Argentina. El sábado 13 de mayo, el mayor exponente del hip hop en español presenta su nuevo disco, El Círculo, en Groove. Entradas a la venta por Ticketek. Sábado 13 de mayo, KCO. En El Círculo, en Groove. Artista invitado, El Momo. Los lunes y viernes de 20 a 22, Siglo Metálico. Conducción: Beto Bocchia. Colaboración: Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes y viernes de 20 a 22, aquí por Oxy Radio. No te oxides. Aquí por Oxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas tardes. Buenas. No sé qué decir hoy, pero arrancamos. Programa número 8 de Café Metal 2.0, como le gusta decir a Ricardo. Hoy es raro porque no estamos en internet, así que nos van a escuchar grabados. Al aire. En un ratito. En un rato capaz vuelve, ya que esta tarde ya estará. Y cuando escuchen esto, bánquensela. Es por culpa de los servicios. Es culpa de que estuvimos hablando mal de todo y no fuimos a la marcha del 1A y nos dijeron. Y eso que tengo edad para hacer de la marcha del 1. Sí, de la mano con el viejito. Pero que eran todos grandes. 150 años. Sí, ese viejito parece que era. Parece que el viejito era de los servicios en los 70. Sí, pero bueno. Trae la papeleta donde diga eso. Y no, bueno, no se puede. Usted tiene un coso y dice: yo soy espía. Para bueno, entonces Robert Kalb. El que dijo eso, ¿quién? Entonces. Y él, usted sabe quién lo dijo. No, Caníbal, o sea, si lo dijo Caníbal nunca se sabe si es verdad. ¿Cómo le va, Bretaña? Muy bien, muy contento. Muy contento. Este programa es casi suyo. Cumplió un sueño. La verdad. Otro más. Sí, de Café, varios. El Café Metal cumple sueños, ¿sabes? Trajimos una banda que todavía no la vamos a presentar. Uh-huh. En un ratito. Que otro también, otra vez, se hace misterioso y lo publica en la semana en internet. ¿Para qué hace los flashes? Y para la gente que no, para la gente que no ve Facebook. Como ahora. Así que ahora, claro, ahora no. Usted vaya poniendo todas esas estupideces que así sí, que claro. En un ratito lo vamos a presentar. Ya que está, diga el sponsor, acá se lo paso. Hoy todo suyo. Bueno, mi voz está un poco baqueteada de anoche. Sí. Sponsor oficial de Café Metal, Christian Krieger, Hope and Glory, de la calle Salguero 673, Facebook, Christian Krieger, o Hope and Glory, se pueden comunicar, diseños personalizados, oriental, tradicional, así que bueno, se comunican con el amigo Christian y ¿Y la banda de hoy tiene que ver con lo de... o no? Con lo de la otra... De vuelta a la hoja ya. Gracias. ¿No es eso? La primero que... No, la uno, publicidad está de este lado. Sí. Uno de los integrantes de la banda es... para mí uno de los capos del tradicional de la Argentina. Así que... Muchas gracias. Lo siento así. Está emocionado, lo veo. Sí, casi sí, llora. Sí. Es más, todavía nunca me pudo tatuar. Vamos a ver si podemos. Traje todo algo. Para. Ah, ¿lo hacemos acá? Lo hacemos acá. Listo. ¿Qué ya garroneo, no lo garroneo. Páguele, no sé. Pagá los discos, pagá la entrada. Yo no pagué la entrada ayer. Gracias, Pulpo Negro. Sin que más, no me anotaron en la lista. Pero sin más preámbulo, igual. Vamos a presentar Mantras, Pablo Castiglioni. ¿Cómo les va, caballeros? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos. Gracias por sus palabras. Así que, un honor acá. Claro que sí. Usted tiene que poner el micrófono en medio para Federico. Así están los dos. Compartimos. Igual, como hoy se empezó así medio a los tumbetes, ya se integran a nosotros. Tenemos el primer bloque. Iba a ser dedicado, como no tenemos internet. ¿Ya tenemos internet? Me hace un sonido Facundo, que no... Ah, lo vamos a saludar a Facundo, el joven mano de tijera, que está dando vueltas por acá. Ah, pará que se olvidó de enchufar. Quiero ver que... Se tenía que... Es on, off. Claro. Era para el otro lado, loco. Prenda, pa. Es como IT Crowd, la serie, no sé si la vieron de Inglaterra. No la vieron. Ay, sorry. Va, boludo, la dan en Isaac, ¿no es que la dan en... Estaba la BBC de los... Los muchachos hacen música, tatúan. En Inglaterra, puede ser. No estaban boludeando como vos, que veo que no estás comiendo pochoclo. Una vez estuve en Manchester. Y bueno, capaz que vio IT Crowd. Mira, no se dio. Estaba un poco ocupado. Estaba en una convención atendiendo los pedidos de los víctimas. Vos estuviste mucho tiempo tatuando en Barcelona, puede ser, ¿no? No, en realidad yo estuve mucho tiempo tatuando en Madrid. ¿En Madrid? Sí, y me iba a Barcelona a trabajar el estudio de algún que otro colega. Y para... Vara, claro, trabajamos juntos mucho tiempo con Vara. Y nos íbamos a trabajar en locales ahí de colegas o a la convención de Barcelona, que la hacían todos los años. Con muchos amigos ahí en Barcelona. Sí, mucho argentino, ¿no? Tatuando mucho, allá. Tatuando, mucho. Digo. Sí. Muchos chicos. Entrando más o menos en el año. Y el año que yo estaba en Madrid, yo estuve desde el 2001 hasta el 2005, más o menos. Unos casi 5 añitos. Ese fue el momento de ebullición del argentino en Europa. Sí, después de las torres cuando se rajaron todo a tratar de... Yo antes de eso vivía en Nueva York y por un tema de no poder estar legal bajo ninguna forma en Nueva York, justo se dio la posibilidad de ir a trabajar a Madrid y bueno, me fui. Y sí, pasó lo que pasó acá en el 2001 y pasaba eso, venían unas hordas de argentinos buscándose la vida, ¿no? Un poco ¿qué eso. ¿Qué te quedás, con la movida europea o la movida yankee? Nivel tatu, musical y... Y es diferente. Los dos lugares tienen cosas buenas. Capaz que lo americano lo que tiene es que está pensado todo como para que sea fácil y al punto, ¿no? Es todo muy, muy concreto. Es más parecido a nosotros. Sí, sí. Pero el tradicional sí. Me parece más fuerte en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, es un poco ahí de donde viene, ¿no? Claro. El tradicional americano, bueno, viene un poco de esa escuela. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez, que fue en el año 97, como que al tradicional se lo miraba como que el que hacía tradicional, como que no sabía ni dibujar ni nada. Jave del tatuaje, le decía. Era como claro. Era como el... Claro, era... El número dos, choto. Para poner un paralelo, era como que, no sé, el tango con el rock. Claro. No, tango no me gusta, no. Se veía otras cosas, se buscaba otro tipo de tatuaje, ¿no? Era una escuela más de... diseños con más efectos, tipo Mania muchas cool. Luces, claro, muchas sombras, mucho 3D. Aparte claro. Siempre estaba la bardeada, era como el dibujito de Jardín de Infantes. Sí, claro. Aparte era así, ¿no? Esto lo hacían viejos que estaban en el puerto, que no sabían dibujar. Así textualmente me lo dijeron cuando yo lo vi un poco por primera vez, ¿no? Que vi los diseños de Sailor Jerry y me dijeron, no, ¿qué es esto? Y digo, no, estos son diseños, los hacen unos viejos que están en... Y mirá cómo se da vuelta la taba, que ahora en la convención de Mandinga... Hubo una hora de entregar premios a la gente que... Ya hace tradicional. Hizo Cacho, Andrés... Y lo que pasa que yo creo que también Pasa un poco con todo, ¿no? Se vuelve a las raíces, ¿no? Después de 30 años, darle el renombre que necesitaba esa gente después de 30 años. Y porque se empieza, yo creo que también se empieza... creo que es lo que pasa un poco con también en la música, como... Para este lado te lo iba a llevar. Claro, pasa lo mismo. O sea, parecido, claro. Está ahí. Porque, está ahí, ¿qué es lo que prevalece? La gente que estuvo siempre... Claro, ¿qué es lo que prevalece? Y prevalece lo que tiene peso, claro, ¿no? Carga cultural, o que es honesto y... Sí, no, más pero, va por el lado de la honestidad. Sí, yo creo que sí, o sea... Es auténtico. No, yo hablo es irrefutable eso. De la gente que lo ve de afuera, que no le da bola. Y pero a veces el que no lo ve no entiende, o sea, no lo ve por algo, no lo ve. Por mil razones, ¿no? Pero la cosa es que tiene el peso Nos propio... No tema, pero valía la pena hablar un poco con Mariano de... Y ahora los voy a interrumpir y los voy a cagar. Como no tenemos internet, los temas que iba a pasar era... Tributo a Wendy Williams, lamentablemente quedará para el sábado que viene. No me voy a olvidar, porque soy obsesivo, es mi toc. No me voy a olvidar de ponerlo a Wendy, que se suicidó un 6 de abril. Mirá. Así que ya, 90, usted que se. No me dejaron 98, entrar a ver la película, me acuerdo, en La Valle. Fui a ver la película siendo joven con el amigo Rizzo, cantante de mantras. Quisimos ir a ver la película, que ella estaba en la cárcel y no nos dejaron pasar. Sí. No nos dejaron pasar. Quería ver a Willy. En tetas. Claro. Y no pudimos. Pero había un montón de fotos. Y pero estaba en la Coca Sarli, te ibas al ABC y era lo sí, mismo. Te ibas al Gran San Juan y lo veías ahí. Así que como no tengo eso y también me tocaron, o sea, loco, no me toquen Estocolmo ni Suecia. O sea, vayan a poner bomba en todos lados, pongan donde quieran, Miami, que no me importa. Qué lindo, ¿no? Estocolmo no me la toque. El tema de paz mundial. Paz mundial, pero no me rompan la pelota con Suecia. Cuando te la pongan en Villa Crespo, ahí después contame. ¡Ah, Villa Crespo! Después contame, ¿eh? Porque acá tuvimos dos, o sea, no es que la llevamos de arriba. No, no, perfecto. Cuando el turco se le ocurrió mandar tropa, no se dijo, ya mando tropa. Me dijeron, toma, querés. Así que la única chica que tenemos acá, la única banda que tenemos, que tiene Facu realmente, es Nightwish. Como no soy original, Over the Hills and Far Away, que es el tema que hacía nuestro amigo Gary Moore, que era de él. Así que, para que no me rompan las pelotas, hay una chica... Y mira la cara de Betania, se suicida, se desgarra, dice, oh, esa cosa blanda. Bueno, hagamos que esto pase rápido. Pasa rápido, como siempre, porque elegí un tema, no le elegí uno de 300, el poema del niño muerto y todas esas cosas que duran 8 minutos, no. Así que Facu, cuando vos quieras, ya. Oxy Radio. Así que Danzig en el 70 parecía, pero bueno. Dejémoslo ahí, volvimos. ¿Le gustó el tema? Dije, no sé cuánto tenía. 15 años tenía en los 70. ¿Usted se apasionó alguna vez? ¿Listo? ¿Ya pasó? Ya, lamentablemente no tenías mis tres horas de homenaje a Estocolmo. Y oye, todas bandas suecas de Estocolmo iba a poner hoy. La doctora Mirta Legrand. Sí, a mí me dicen, cuando usted me sacó el boleto que pone el del metal ese que una doctora, ¿viste? Es bueno, che, bueno, las máximas de Daniel, no mire más Mirta Legrand ni Susana Jiménez. Bueno, volvemos al programa, no tenemos nada más que decir y entramos en la banda. Hablar con los muchachos de Mantras. Bueno, Mariano, contanos un poquito cómo empezó la banda. Bueno, empezamos en el 2009, en realidad por una casualidad. Iba caminando por la calle. Y me, bueno, antes que eso voy a decir que soy amigo de Ángel de toda la vida. Fuimos al colegio primario juntos, así que imagínate. Y nada, iba caminando por la calle y me encontré con un amigo nuestro en común del colegio secundario, baterista. Y un poco para... Yo estaba recién llegado... El primer baterista de Mantras. Yo estaba recién llegado de haber vivido fuera y dijimos, che, vamos a celebrar este encuentro con una zapada, ¿no? Entonces fue un poco así la cosa, nos juntamos los tres, nada, a tocar, a echar las bolas, y yo tenía unos riffs, hay algunas canciones que me gustaban, y estuvo bueno, había comunicación, energía, y empezamos a hacerlo semanalmente. Y bueno, así empezó un poco Mantras de zapar. ¿Y la influencia para sentarse y decir, vamos a tocar algo? Claro, ¿en qué coincidieron? Porque cuando hay comunión así, ¿qué los unió musicalmente? ¿Cuál era el gusto, y bueno, pues, teníamos todos la misma edad y nos crecimos todos escuchando heavy metal y thrash de los 80, ¿no? Lo raro es que cuando nos pusimos a tocar nos salía algo más setentoso. Que ahí había un quiebre con ese batero porque... Como que no terminaba de... De agarrar la onda. Esto no es power metal, no es heavy metal. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos tocando? No me preguntes por qué, porque en realidad yo descubrí las bandas del 70 más de grande. Claro. ¿No? A la mayoría le pasó así. Yo crecí escuchando heavy metal de los 80. Claro. Judas Priest, Iron Maiden, Dio, Motley Crue, Metallica, el thrash después. Pero sí había escuchado Purple, Zeppelin. Pero como que después... Más de grande empecé a escuchar eso. Y bueno, la cuestión es que esa formación siguió unos años más. Tocamos mucho en vivo, mucho. Y llegó el momento de grabar el primer EP de Mantras. Lo grabamos con él, lo grabó Marcelo de Petro, con técnico de sonido. Y enseguida ya había problemas con este baterista y no decidió apartarse. Era como que se venía una serie de compromisos que creo que no podía llevarlos. Y bueno, nada. Pero y, por lo que yo escucho, la banda está muy ligada a un sonido 70, de blues, más pesado, más glaciado, más papo. Más... Sí. ¿Eso cómo fue saliendo? Y yo creo que el mérito acá lo tiene este muchacho a mi izquierda, que fue un poco que cuando entró a la banda, como que terminó de llevarnos para esa dirección, ¿no? De hecho, igual si la banda lo tenía ya. Sí, pero si yo creo que si escuchás el primer EP, por ejemplo, las partes de batería no tienen ese toque pesado que nosotros necesitamos, o blusero. Hay como demasiada batería, que capaz que para mí es demasiado, mucho, y se terminó de afianzar, yo creo que con Fede en la banda. Fue, de hecho, el quiebre que la banda necesitaba para empezar a hacer algo más, como decimos nosotros, blues pesado, que fue un poco por donde empezó a rumbear la cosa y donde mucha gente nos dice, che, loco, esto es rock pesado argentino de los 70, y ahí empezó como a hacerse un poco esa idea más sólida, ¿no? Así que a mí me parte la cabeza, que la verdad que me gusta mucho la banda. Muchas gracias. Y yo creo que el mérito es de acá del brother, ni más ni menos, que diga algo. Se la cargue. Soy como el más joven de la banda, pero yo al revés, empecé escuchando esa música en los 70, siempre curtí ese palo. Tenía 15 años y estudiaba con Black Amaya, me gustaba Pescado Rabioso. Después conocí lo más pesado, digamos, ¿no? El trash. Y cuando empecé a tocar con ellos, como que la onda se fue automáticamente natural, digamos, para el palo de blues. Y ahora que estamos preparando el próximo disco, nos estamos endureciendo un poquito más. Claro, está pasando eso. O sea, tampoco queremos encasillar el no, tiene que sonar blusero. Suena como estamos ese día. Claro, a mí personalmente. Pero me encanta, ¿a qué te referís con endurecerse? O sea, la vibración es blues. Sí. La forma de tocar es rock, con sentimiento capaz, blues. Capaz, en Blues del Destino, el disco que tenemos, hay un blues tradicional, por ejemplo, ¿no? Claro. Un clásico blues que podría tocar Zeppelin. Sí. Ahora no, los tiempos son como mucho más acelerados, se llenó de riff, de viola. Claro, los temas están vienen más elaborados, y hay como otra búsqueda. Sigue estando el blues pesado, pero también hay mucho como rock pesado. Eso. Sí, también hay mucho rock pesado, claro, ¿no? Yo lo que veo es que la densidad se la da la bata. Y es el laburo acá del brother, que fue lo que terminó de... Es un rock contundente. Es rock. Bueno, sí. Bueno, que llegue así, es la idea. Que capaz que con el primer EP no pasaba eso, era más... Pero igual no persiguen un rótulo ustedes, o sea, no. Van, lo hacen no, y no. Salió eso. Tampoco entran... Y lo que discutimos en el eso que pusieron Stoner ahora. No entra. Además, con vos lo vimos en vivo varias veces. No, yo tengo. Yo casi soy. ¿Cómo le puedo decir? Como siempre me tengo que meter. Por favor, métase todo. Métase nomás. Debutaron en Melonio, 2010. Sí, y nosotros tocamos después de ustedes con Los Vigorios, que hicimos cualquier cosa. Después estábamos medio ebrios y subimos a tocar temas de los. Los Ramón y Motorhead, que somos los que hacemos siempre cuando no sabemos qué hacer y vamos. Vale la Así pena. Que justo mirá, fue una casualidad. Qué loco. Sí. Mirá. Bueno, así que. Primera fecha. Mirá. Cuando él me decía, yo lo cargo siempre, pues digo, yo lo vi cuando a debutar. Me acuerdo una fecha, debe ser de las primeras, en Club B, que tocaron antes de Avernal. Hicieron un cover de Black Sabbath que fue espectacular. Fue con The Killing. La gente. Fue con The Killing. Fue con The Killing. La gente estalló y era. Pararon un rato porque el lugar quedó. Qué buena onda. Bueno, sí, fue. Sí, esa fecha la recuerdo. Zarpada. Sí. Estaba, él no estaba en la banda todavía. No, Fede no estaba en la banda. No. Y si. Mirá. ¿Qué fue 2011 ya eso? 2011, hasta 2010. Me atrevería a decir que fue la última fecha del primer battle. Sí. Fue la última fecha. A ver cómo suenan los mantras al final. Ahora vamos a pasar Navegar. Del primer EP. Vamos, Facu. Se llama Mantras. Con el otro batero. Con el otro baterista. Sí. Bueno, ahí vamos. Oxirradio. Aquí estamos de vuelta. Bien, esto fue Navegar entonces de DLP. Lo voy a anotar. DLP sí, Mantras. Mantras. Sí, Mantras. Primer trabajo en estudios de... De lo que era la vieja formación del 2013. Editado a través de un sello independiente. Independiente por nosotros mismos, se llamaba Buscando Records. Esa primera incursión. Y lo pudieron mover así bien. Sí, ¿y ahora siguen con sello propio? Sí, la cosa es así. Ese EP lo vimos bastante, lo enviamos mucho a muchos blogs americanos y europeos. Y la verdad que tuvimos muy buenas reviews de lo que fue esa primera entrega de Mantras. Se vendió lo que se tenía que vender y también se usó para prensa. Claro. Y el segundo disco, que fue Blues del Destino, también, Buscando Records, y también fue editado por South American Slash Records. De Sergio. Sí, de la movida de Sergio. Exactamente. Y bueno, no, se abrió un montonazo de puertas porque eso también se movió muchísimo, ya sea blogs, sites... Stoners, sin ser stoners nosotros. Claro, pero eso es el, digamos, donde los apañan, podríamos decir. En una época todos sí. eran stoners. Claro, claro, exacto. Claro, nosotros no tenemos nada que ver. Suele ocurrir. Y nosotros caímos ahí. Como hablamos antes, vamos a explicar algo. Hay que el stoner. Igual. Sí. Porque lo venimos hablando. El stoner. Sí. ¿Qué es? ¿Qué? Y yo creo que hay que llamarlo a Sergio para preguntarle. Yo no es el más indicado. El simple fumar porro en algún yo no, valle. Yo no sé qué. Pero eso, no, son, eso, lo, es, eso es culpa de los rótulos. Porque si una banda... Yo lo aparento más a... Al rock nacional, vamos a decirle. No me gusta tampoco rock nacional. Una música más valvular, más parecida a Black Sabbath. Sí. Bueno, pero bueno, ellos pueden sonar valvulares, ellos pueden sonar Black Sabbath, pero no están dentro del stoner. No, digo... Es confuso, el error es encasillar. Para mí el error es encasillar. Sí, yo creo que son bandas que crecieron escuchando a Sabbath, bandas americanas, ¿no? Que crecieron escuchando a Sabbath. Claro, porque de ahí surge, digamos, y de ahí un poco pibes que emulaban ese sonido del viejo Sabbath y lupear riff eternos y cantarle, no sé, al desierto. Claro, bueno, lugar, el hecho de estar colgados por fumados. De ahí viene el stoner. De Mantras podés sacar una influencia de Black Sabbath que se nota, pero también podés. Hay Box Day, hay. Claro, hay pero por ejemplo, no suenan a lo más colgado de Natas, por ejemplo. No, suena más no. Nacional también. Hay yo creo cosas que, mirá, ¿sabés qué? Hablando antes que hablábamos de Barcelona, tengo un gran amigo. De muchos años, argentino que vive en Barcelona hace 1000 años y es un melómano, un loco, uno de esos que tiene, ponele, una edición del primer disco de Maiden, lo tiene 30 veces, ponele, claro. Porque es un fan, ¿no? Y entonces me acuerdo que se lo un día, es tatuador también, vino a tatuar al estudio como invitado y le hice escuchar la banda porque yo sabía que él... La definición de él iba a ser la correcta. Importante. Claro, claro, lo respeto mucho. Y me dice, pero tío, esto que es blues pesado. Esto es blues pesado, a mí no me joden. Habla así, ¿no? Ya está. Y sí, me pareció genial porque no se estaba usando el término blues pesado todavía. Claro. Dijo, loco, estos son riffs de blues, que es cierto. Son riffs de blues, pero capaz que más densos. Y bueno, y después lo que mucha gente que nos ha pasado, que se lo hacemos escuchar y nos dice, loco, rock argentino del 70. Claro. Lo extraño para mí es que yo descubro esto recién 40 años después, ¿no? Empiezo a escuchar Manal, empiezo a escuchar Box Day, empiezo a escuchar, bueno, ya venía escuchando Papos Blues, El Reloj. Claro, pasa como cuando te dicen que las letras de tango las entendés cuando sos viejo. Lógicamente. Entonces, llevándolo para el carril del rock, de repente... en alguna situación llegás a esas bandas y te redescubrís a vos mismo en cuanto a las letras y la pesadez de la música, cómo lo hacían. Sí, tal cual. Toda atracción a sangre. Sí, y sobre todo que sin máquinas. Si, yo creo que si lo escuchás ahora es totalmente actual. Sí, totalmente. Aquelarre, no sé. Ah, sí, sí, y esas bandas que no trascendieron más allá de un EP, de un disquito. Tal así, cual, con hay poca muchas, difusión. Hay muchas. Que antes de la más? Guerra no nos pasaban, digamos, de la guerra de Malvinas no se pasaban en la radio. No, sí, olvidate. Pero igual son bandas que aparecieron y murieron y desaparecieron antes de la guerra, o sea, tuvieron bandas, claro. No, en los 70 yo te estoy diciendo que mucha actividad. Pasó al cortar todas las bandas inglesas, ¿te acordás? Sí, empezaron a sacar del arcón. Sí. Bueno, entonces vamos, le declaramos la guerra. Le declaramos la guerra a Uruguay a ver si volvemos a pasar. A Suecia. A Suecia, rendirnos sin disparar y que podamos ir a vivir allá. No con musulmanes. Uy, me van a cagar la colectividad. Bueno, la pasamos un temita más. Dale. Todos, mucho más. Vamos a pasar. Post-crucifixión. Hablando de blues pesado y rock pesado. Y post-crucifixión era un tema que jodíamos mucho. Como medio ensayos. Inevitable, ¿no? Sí, nos encantaba. Para mí es uno de los riffs más geniales que hay. Y lo tocábamos. Es muy divertido. Es lo, sí, vieja, lo tocábamos y lo decidimos incluir. Contá un poquito para la gente que no sabe. Como vos. Como yo. Porque el original post-crucifixión, es un tema del año 72, creo que yo es. Yo creo que sí. 72. Sí. Y tiene un peso que, trasladándolo en la época, en el momento, que está emparentado a lo que en su momento en el mundo sonaba Zeppelin tal o cual. Purple. Bueno, eso es lo increíble de las bandas de esa época, Papos Blues, Pescado Rabioso, que si vos escuchás eso en esa época, bueno, me voy a los 80, B8. Sí. No había internet, muchachos. Entonces, claro, ¿cómo se dan esos paralelos? Claro, alguien que viajaba en barco. Claro, ¿cómo se dan esos paralelos musicales en esa época? Entonces, ¿cómo puede ser? B8, Motorhead, el viejo Metallica. Sí. Bueno, Papos Blues, Cream, Black Sabbath. Claro. Los discos de Papos Blues son gloriosos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, son sí, sí, sí. Increíbles. Escuchá esos rifazos y. Y sean esos para. Solo de caras en el. Sí, pero claro que sí. Y Post Crucifixión tiene ese riff, como vos decís, bien zeppeliniano. Es un riff de la puta madre. Mirá lo que están tocando estos pibes. Entonces, era un poco así. Y sí, creo que estoy bien enterado del asunto. Spinetta decía que era como una especie de tarantela. Ese, en su cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Y salió cosa de bestialidad. Bueno, y humildemente, bien. La versión sí, nuestra. Yo tenía una anécdota. Escuché que Spinetta decía: intenté tocar el sucio y desprolijo de Papo y me salió post-crucifixión. Así que. Bueno, vamos a escucharlo y. Adelante. volvimos, se vio de largo. ¿Y ustedes por qué están contentos, emocionados? Usted tiene que ser periodista. Hágale preguntas así jugosas. Sí, que vengan bandas que me gustan todo. A mí, esas boludeces que traes vos no me gustan. Sáquelo de la zona de confort. ¿El nombre por qué Mantras? Mirá, estábamos hablando una vez con Ángel a ver qué nombre le poníamos, Y zaraceando así un poco, dijimos, como nos gustaba la idea, como algo hipnótico. Y no sabemos si Mantras hipnótico, no sé cómo llegamos. Y no sé, nos parecía, viste que el mantra, los mantras. En una época hice yoga y cuando vivía en Madrid iba a un templo. No por nada, no se ría. Sabía eso. No. Iba porque me parecía buena la actividad, pero como era un lugar donde tenía su lado religioso también. Pero estaba buenísimo cuando cantaban los mantras. Ah, exacto, esta gente, sí. ¿No? Cuando todos están en la misma sintonía, vibrando. Y me gustaba esa cosa, viste, de loop. Bueno, y fue un poco por ahí la cosa. Y nos gustaba cómo sonaba, ¿no? Claro. Y nada, fue bastante más simple de lo que parece, ¿no? Y para bardearla termina as. As. Chabón ya se alucinó. Está todo bien, pero. Matás. Puedo decir hombre. Manteas. Pone... Ojo. No, tú, qué sé yo. Es suena, más simple. Es más simple, suena bien, no sé. Ese loop eterno que te queda sonando. Bueno, es muy fuerte, sí. Marian. Sí. Un poquito de nuevo disco. El nuevo disco que en cualquier momento va a quedar viejo porque ya se viene el nuevo disco. Pero el nuevo es este. El más nuevo, sí. Blue Destino. Bueno, Blue Destino fue grabado por Damián Colaprete. Suele trabajar mucho con los chicos de Sick Porky, mucho en eventos como el Noise Round. Y nos ofreció ir a grabar al Abismo Estudio. Con su dirección. Y bueno, increíble, porque aparte ya era la posibilidad de registrar algo con Fede, que ya era el batero de Mantras y ya era una cosa nueva, un sonido nuevo, y ese sonido que realmente sentíamos que nos caracterizaba, ¿no? Entonces, fue la posibilidad de registrar eso. Y fue increíble, porque yo siempre digo que este disco fue como una rabona. No sé, viste cuando vas, chicos, estás jugando un partido de fútbol y haces un gol de pedo. Este disco, claro, fue un poco así. Porque Damián nos había escuchado tocar, nos había visto en una fecha justamente con Narcoiris, en el Niceto, en lado B. Y le había gustado mucho la banda y estaba necesitando una banda para grabar junto con sus alumnos. Y bueno, confió en nosotros. Y la idea era grabar para tener un registro de algo con Fede, no era... vamos a editar algo. Y fue un poco más, chicos, bueno, toquen, pero lo que quieran tocar, toquen. Teníamos muy bien ensayados, teníamos una buena lista de temas y nosotros tocamos. Llegamos y tocamos. Como si se estuviese trabajando un disco, pero la verdad es fue sin querer, queriendo ponerlo. Y bueno, la experiencia fue muy buena. Cuando llega el momento de escuchar esos masters, que nos loco, esa masterización, esto es. Sería una pena que esto no se aproveche, porque está buenísimo. Parecía que valía la pena editarlo. Y ahí empezamos a, bajo la tela de Damián, que le pareció bien, Sergio también, editarlo, porque hubiera sido una lástima no hacerlo. Y ahí nace Blues del Destino. Y bueno, con un arte de tapa también de uno de los chicos que trabajaba conmigo, colega tapeador, Freddy Leo, que le encantaba la idea del brujo y el tiempo, un brujo, algo místico, y ahí sale un poco. Como el tema también, el disco también incluye. Lo que se ve en los videos de YouTube, sí, es la grabación. Sí, eso lo hicieron los chicos de Acullico Proyecto Audiovisual y son exactamente los videos de la grabación el día que grabamos el disco. Aparte suena increíble. Sí, increíble lo que hicieron. Y bueno, así nace Blues del Destino. Y encima con más. Con más cosas buenas para nosotros, porque este disco se envió a muchísimos más lados, tuvo más prensa que el anterior, gracias a estar en Slash, Sudamerican Slash Records, abrieron otras puertas, y los comentarios de todos los sites y de medios, de tanto de acá como de afuera, la verdad que son increíbles. Como que no parás de... ¿Pudieron de colarse en algún compilado, en esas cosas? Sí, que... salimos en compilados, pero más de gente bloguera del stoner y del rock pesado que algo que se haya editado oficialmente. Pero está bueno porque por lo general siempre lo hacen fans o gente que gusta del palo. Sí, tal cual. Más que más allá de la cuestión comercial de un sello discográfico, entonces dicen, esto está bueno, pum, lo incluyen. Fue y sirve así. Para la difusión un fue montón así, eso. Pero increíble, fue así. De hecho, también hay un ilustrador que se llama Dave Paul Seymour, que suele trabajar mucho haciendo tapas para bandas stoner, bandas un poco del estilo, y tiene un programa de radio y nos presentó Blues del Destino desde su programa de radio, y para nosotros cosas son increíbles, ¿no? Sí, que un tipo, exacto, que te reconozcan, que te den bola, que pierdan un minuto de su vida para escucharte. Tal cual. Y es grosso, sí. Estamos hablando de que no hay ningún tipo de interés económico ni ningún tipo de... Ah, pura pasión mueve todo. Pura pasión, tal cual. Y nos salvo pasó... nosotros que, bueno, vos sabés cuánto... Sí, traje la chequera. Ah, perfecto. Bueno, traje la chequera, claras, pero... Las cosas claras. Pero en realidad traje la tarjeta, pero como no tienen internet, no la voy a poder pagar. Pero tenemos un posne de nafta. El viejo posne que hacía crack, crack. Claro. Nos vamos yendo, amigo. No, y otro, por ejemplo, de México tuvimos también una super respuesta, de Chile... De Inglaterra mismo, sobre todo de Birmingham, que lo cura Black Sabbath. Entonces, claro, ¿viste? Sí, si ya te llaman de esos lugares, sí, bueno, okay, te pega un poco más. De España y te llena. Y el hecho orgullo de poder mover la banda al exterior, o sea, ustedes siempre tocan acá en Capital, con Urbano, en el interior del país. Mira, nosotros nos encantaría ir a donde sea. Faltan inversores. Claro. Entonces, sí. O sea, propuestas hay, pero mínimamente tiene que cubrirte los gastos. Mínimamente. El tema de las convenciones. Sí. Bueno, eso también iba a ir justamente a eso. ¿Hacés un enganche? Mira, este año. ¿Vas a tatuar y llevas a la banda? Mira, este año se dio. Algo escuché por eso. Sí, día. Por suerte que fuimos a tocar a la convención de Paraguay, de Asunción de Paraguay. Sí. Y fue. Bueno, es una convención que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, porque es una de tatuajes, porque es una de las convenciones que más me gusta. Y los organizadores hacía rato que querían llevar a la banda. Y este año lo hicieron, pero hasta, o sea, último momento. Te llevas al equipo de tatuaje y la banda. Éramos 20 en el hotel del Quilombo. Para mí era, no sabes la felicidad que me representó eso. Y a Chile fuiste también, me dijeron. A tatuar, pero no a tocar. No tocó más. Hay muchas ganas, nos escriben mucho, pero bueno, tienen que armarse algo. La convención de Chile es espectacular. Sí, la he hecho también. Y. Nosotros estamos abiertos a ir a cualquier lado, pero mínimamente los gastos. Disculpa, la respuesta en Asunción, digamos, a la banda. Obviamente, mirá, está tú, tenés tu público. Increíble. Que no está ajena, obviamente, a la misma. Increíble, música, bueno. Sabés que no solo lo que suelen armar en la convención, toda la parte de escenario, luces, sonido, es zarpado, es muy grosso. Y cerrábamos la fiesta de la convención y la verdad, inolvidable, no me lo olvido nunca más. Estaba todo el mundo, incluso a los colegas, amigos, dejaron de tatuar y se acercaron, claro, a ver el show. Y fue, la verdad, que fabuloso por donde se lo mire. Y después, esto fue en noviembre, y después, a la semana siguiente, también tuvimos la suerte de repetirlo en Córdoba, en la convención de Córdoba. Fui a tatuar a Córdoba y es fui con una convención también. Espectacular, sí. A mí me gusta mucho. La convención de Córdoba es muy buena. La organizan los chicos de... Es en un teatro, sí. Es como un teatro antiguo, sí, ¿no? Como el teatro, sí, de colegiales, sí. Ponele, pero más chico. Es más, en la parte de arriba de... Sí. Es como se llamaría... El palco. La parte de arriba. No, el palco. Allá. Hay locales, hay estaciones de tatuaje. No, la comisión está muy bien armada, muy bien hecha. Y yo a veces soy... medio como que trato de ver un poco eso en cuanto a lo que es el trabajo de tatu, no ir a cualquier convención, pero que se haya dado la posibilidad de ir a trabajar, a tatuar y encima ir a tocar con mis amigos, claro, fabuloso poder se rompe en todos los lugares en el anfiteatro de... Sí, tocamos y fue increíble, increíble también, y bueno, son puertas que se abren para futuras ocasiones para ir, pero nosotros, si es por nosotros, vamos a todos lados, pero a todos lados. Bueno, por fin subió el video, espéreme, por fin subió el video a Facebook, así que están acá, es verdad. Vamos a pasar no sé cómo probarlo. El primer tema del disco Blues del Destino, que se llama Blues del Destino, así que... Vamos, Facu. número uno. Estamos de vuelta. Bien, ¿qué fue eso entonces? ¿Qué escuchamos? Blues del Destino. Sí, señor. ¿Qué? Menos veo que yo anoto a la vieja escuela municipal. Yo soy municipal, así que yo anoto, sigo anotando así tarjetitas, a esas cosas modernas de la computación, no. Marian. Querido. Próximas fechas, lo que viene. Bueno, me hizo acordar a Silvio Soldán. Sí, no, nombre de colegio. ¿Yo quién sería? ¿Cuál de todos? ¿Cómo era el otro? ¿No? Formento. lo que se viene, bueno, 5, 6 y 7 de mayo entramos a grabar el tercer disco de Mantras, que les vamos a decir el nombre ya que estamos, porque somos así de sueltos. Impacientes. También, de manijeros. No, se va a llamar Mapa Estelar. ¿Dónde lo graban? No sé el nombre. nombre del estudio, la verdad, bueno. Pero sí sé. La dirección, sí, ¿no? Porque tampoco. Si no estás en problemas. Ahí me llevan. Lleve este hombre que es mayor. La limusina, sí. Lo levanta. Ah, perfecto, y, muy bien, muy bien. También bajo el ala de Damián Colaprete. Sé que es por zona norte, pero no sé el nombre, la verdad. De hecho, el dueño del estudio es el sonidista de los Lelutier. Oh, ese es el dato. Ese es el dato, pero no sabemos el nombre. La cuestión. Preguntá en el barrio. Todo lo acá, sí, el sonidista, acá a la vuelta. Acá la vuelta. Entonces, esa es la data más caliente que tenemos. 5, 6 y 7 de mayo grabamos Mapa Estelar. Y bueno, en cuanto a fechas, a menos que aparezca algo increíble, que digamos, no podamos decir que no, la idea tampoco es tocar demasiado, porque hay que preparar la presentación de esta joda que vamos a hacer. Es por lo pronto el 22 de junio en El Emergente. Uh-huh. Junto a la banda de Rolando Castelo Jr., baterista de Aeroblues. Así que bien. Estamos que saltamos. Fecha pesada. Pero de blues pesado. Fecha blues pesado. Si ya me pongo a pensar, ya me vuelvo loco. Así que si faltan unos meses. Pero va increíble para nosotros que. El emergente igual a nuestra edad pasan rápido. ¿No? Sí, rebajón el viejo. No, pero. La puta. Se las trae el emergente. El emergente, hemos tocado hace poquito, hace un par de semanas, con Soldati. Tuvimos la suerte de, acá el amigo tiene la armada Soldati, tuvimos la suerte de ser invitados por ellos para abrir su show, y la verdad que el emergente se la recontra trae, está buenísimo. No solo por el lugar, que está buenísimo, sino por la onda de los pibes y todo. Poco y cara a la show. Cerveza es la queja que tenemos. Sí, y, sí. Bueno, si están no por ahí, hablar. Pero nunca sí. Va a faltar. Pero para el que chupa yo creo que, nota, para el que bebe yo creo que la cerveza siempre es cara. Sí, porque obvio. Nunca por se toma la, una. Justamente eso digo, si sabes que se van a tomar una promedio de 5. Y yo. 6. Yo. Pongamos un número así fácil. 3 seguro. No te digo, 120 estaba el otro día, pues fui a ver a Búfalo. No, mirá. Vio Facu y yo. La puta, carísima. Y sí. Joder, ¿qué tomaste? Sí. La verdad, no entiendo mucho la política de los bolicheros con el tema del alcohol. No entiendo. Full ganancia, es simple. Claro, pero, no, full sí, ganancia. Pero yo creo que si la bajás un poco ganás igual, loco. Es como si yo tuviera un stand y vendiera la droga, la pongo recara, porque sé que me la van a comprar sí o sí. Qué sé yo, no sé, yo pienso que ahora yo lo iré a denunciar. Buena idea, ¿eh? Buena idea. Yo los voy a denunciar. La cuestión es buena idea ponerte un stand de droga. La cuestión es que fue un fechón y lleno desde el principio. Buenas luces, buen sonido. Sí, increíble, buen escenario. Y, lindo barrio. Sí, estuvo lleno desde el principio. Bueno, linda chica. El empedrado es bonito. Todo una alegría. La bicicleta no está, o sea que no entorpece. Así que glorioso. Y bueno, eso es por lo pronto. El disco nuevo. Y ¿cómo me dijiste el título del nuevo disco? Mapa Estelar. Me imagino una cosa de Mapa Estelar, como muy volada. En sí. Lo que refiere a letras o algo por el estilo. Y las letras son más heterogéneas que las otras letras de los otros discos. Hay una cuestión medio de... Hay un poquito de todo. Toca... Terrenal, espiritual... No sé si espiritual... Yo creo que soy el que escribo las letras. Siempre hay una cosa optimista. No puedo evitarlo. Sí. Creo que nunca voy a escribir una letra que te tire para abajo. Al contrario. Lleve para arriba. Pero se tocan muchas cosas diferentes en estas letras de este nuevo disco. Un poco el Mapa Estelar en realidad es más como una cosa del espacio, ¿no? De sí, pero espacio. Me imaginé, ¿viste? Me vino un flash así de. Sí, puede cuestión. Ser que haya. No está mirando Cosmos, ¿no? No, ya lo miré en su momento. Carl Sagan, ya lo miré en su momento. El que dijo que Plutón no era un planeta y lo puso planetoide. Bueno, mírenlo, él lo explica bien, yo no. Yo miro y no entiendo. Claro, No te agarro un poco de sogaca. Perdón, yo sé que me gusta. Es una charla de café. Cuando mirás Cosmos. Claro, viste, y te empiezan a mandar los tamaños de los soles. Y tenés dos opciones: o la realidad. Y vuelvo a la municipalidad y digo, amigo. Y me siento y digo, ¿en qué turno? 4. Terrenal total. Vamos a lo terrenal total, ¿no? Vamos a lo terrenal total. ¿Esto lo van a sacar después a través de algún sello? ¿Ya lo tienen hablado? Y en realidad supongo que también con la tutela de Sudamerican Slash. Y también al que quiera ser un gran inversor en Mantras, se escuchan ofertas. Y si no también Sudamerican y buscando récords nosotros. Pero que claro. Va a salir físico, va a salir. Sí o sí. porque hay que hacerlo. Este, y todo lo que es, seas bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir, queridos, a ustedes. Y nos despedimos con el Brujo y el Tiempo. De los queridos Papos Luz. Espérenme un minuto. Volumen 3. Que acá ya subí los videos de los chicos, los dos que subí. Así lo ven. Su bajista está mandándome eso. Lo reenvió, o sea, lo subió también. Eso ya está en todos lados. Espero que la verdad, muy contentos. Dio su perfil este, así que se va a ver así, imagínenselo. Mi mejor perfil. Así que está todo lo hicimos bien. Muchas gracias. Y el martes está la repetición y hoy a la tarde lo subimos. Sí, o sea, espero. Sí, hoy a no queda tarde en el aire nada más. Después, a través de las redes y pegando vínculos, vinculándolo sí, y todo eso, lo pasamos. Por eso filmamos esto, que por lo menos que sea. Lo van a poder escuchar. Claro. Despreocúpense que gracias al amigo Ángel esto va a estar viralizado hasta no sé. Ahora igual vamos a subir fotos, usted tiene que firmar. Sí. Ahí. Cómo no. Tiene que verse Oxirradio un poquito, porque si no la radio nos dice... Tema 4 del disco... ¡Qué apurado que está! ¡Estoy hablando! No. ¡Ay, Mirta! Tema de Papos Blues, El Brujo y el Tiempo. Vamos. De esta manera, entonces, despedimos a los chicos de Mantras. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. A mucha suerte en las próximas producciones y nos vemos en los conciertos. Nos vemos en los conciertos. ¿Cómo no? Jersey Town member of the Weasel family, indigenous to Canada, the Pacific Northwest, and the Upper Midwest. Pound for pound, the most vicious animal on Earth. Other experienced and known to attack animals many times its size. Known to drive bears and cougars from their fields. A beast that cannot stand to watch other creatures enjoy a good feed. Often blitzing them just to get in what remained of their food. With a highly efficient digestive system, wolverines eat fast, digest fast, shit fast, and are always hungry. They possess a huge appetite to match their general masculine. All the vicious little bastards want to do is kill, eat, and occasionally fuck other members of their misanthropic breed. Bien, terminamos de despedirnos, besos, abrazos. Nos veremos en la fecha. Emotiva. Exactamente, gran gente dejó... Sí, gente muy muy piola, buena onda. Buena onda, gracias por eso, que vengan humildes al programa, siempre sí, es lo más grande. Súper positivo, recomendamos obviamente ver esta banda en vivo. Y hay que verla. Si suenan en tu barrio, andá, pagá la entrada, como decimos siempre. Tuve suerte. Apoyá. De verla. Las veces que la vi, pagamos entrada con Ale. Excepto la primera porque toqué con ellos, ¿no? No me voy a pagar para verme yo, que soy un desastre. No, Facu. ¿Sabés que ahora sí te traje una banda para que la escuches? ¿Cuál? Una banda japonesa de la ciudad de Tokio. La banda se llama Anthem. Anthem o algo así. Anthem sería, ¿no? Sería la pronunciación. Que es una... ¿Qué quiere decir? Himno, más o menos. Algo así. Creo que Anthem. Sí. No me fijé. Pero no importa. Y es considerada una de las bandas pioneras de la escena heavy japonesa. ¿Sería antes junto de Launes con, no, o Hairshaker, por ejemplo? Y Hairshaker justamente salieron en la misma época, ¿viste? Sabbath, hablamos la del 81. Japonesa, ¿no? ¿Esa cuánto viene? ¿85? Sí, también, está también por ahí. Un poquito después, pero es otro palo, digamos. Antes de que siga con este, ¿usted no le molestó un poquito que esa banda no fuera más conocida? Estaba la japonesa, porque es un... La verdad que en esa época no le dimos mucha bola. ¿Cómo molestarme? Escuché... No me molestó en lo más mínimo. Qué raro. No, pero... En el sentido de fan, que vos decís, ¿cómo esta banda que es más pulenta que X? Bueno, pero por ejemplo... Está bien, era japonesa. Tokyo Blade, una banda pum, explotó en Europa, en Estados Unidos. Yo no seguí la carrera de Tokyo Blade. No era mala. No me acuerdo ni siquiera un título de un disco. Sí sé que tocaba Akira Takasaki. Pero de Sabbath sí conozco muchos discos. Launes, sí, Akira era un fenómeno. Bueno, de las bandas mainstream, o no sé cómo querés decirle. No, pero nada más que porque quería comentar y generar una charla de debate de Café Metal. Pero de seguimos la que vamos a hablar Ricardo ahora es de Anthem, porque también, bueno, volvemos al principio. Banda de la pionera de la escena japonesa de heavy metal. Estamos hablando del año 81, cuando recién arrancan, y sacan su primer disco en el año 85, también titulado con el mismo nombre de la banda, Anthem. Es un heavy tradicional, un heavy dinámico, por decirlo de alguna forma, o sea, es fluido, no sé, buscar la palabra adjetivo que vos quieras. En el diccionario búsquenlo, algo parecido. Claro, a... agarren los libros que no muerden. Ah, qué lindo. Ah, hoy tenemos, no se olvide de que tenemos que educar al soberano cada tanto. Bueno, siga con Mr. Crowley. Por ejemplo, podemos ¿qué? El primer trabajo de esta banda lo edita Nexus, un sello para Japón, y para Europa lo licencia Roadrunner, que por los años que estamos hablando es como importante porque eso significaba que llegabas a la persona que tenía que llegar, la música. Tienen varios cambios de formación y el líder, el que formó la banda, es el bajista, que se llama Naoto Shibata, conocido como Ski, que en el año 93 decide frizar a la banda, o sea, se agota y listo, la mete en el freezer y no pasa más nada. Y en el 2000 regresa la banda y sacan un disco Pero como vocalista está Graham Bonnet. O sea que ellos querían tratar de meterse en el mercado, como les pasa a la mayoría de las bandas que quieren vender y vender. O hacerse famosos, nunca la entendí. Después eso dura un año, quizás no llega a terminar un año. Y con el viejo Bonnet. Chao, a otra cosa. La banda sigue y en el 2014 hacen una gira, el aniversario tour o algo por el estilo, y invitan a cantar, sacan un disco después de esto, invitan a cantar a su antiguo vocalista que cantó entre el 88 y 93 antes de que se disuelva la banda, y sacan un disco en vivo. La banda sigue, saca otros discos, pero en el 2015 sacan un DVD con varios shows. Es un DVD triple que trae como bonus un CD donde revisitan temas de la primera formación del primer disco del 83. Lo reversionan, le dan como un refresh y sinceramente esos temas quedan pero increíbles. Así que vamos a escuchar un tema reversionado en el 2015 del primer disco. Y o sea, hay conciertos viejos, hay conciertos más actuales, pero para mí que la perlita de ese DVD es la reversión que hacen en estudios. Es en estudio filmado, pero es una toma en vivo de la banda. Take One. De un tema que se llama Warning Action. Y esto es Anthem desde Japón, Tokio. ¡Vamos, carajo! I'm here, Frank. Bien, un poco de heavy metal contundente. ¿Qué? Sinceramente, estos Ponja me sorprendieron. O sea, el tema, ubiquémonos en el tiempo. Siempre hablamos lo mismo, porque es un tema del año 85. Y la reversión es del 2015, o sea que no pasó el tiempo, loco. Sigue siendo tan fuerte como si escuchás la versión original del 85. Vayan a San YouTube, búsquenlo y se van a sorprender con esta banda. Siguen. San YouTube es un gran santo para rezar. San YouTube y el otro santo es el, ¿cómo se llama? El de la, donde encontré toda la info. Claro, San Google. Enciclopedium Metallum que usted me mandó. Y ahora, para usted, como sé que usted es medio nórdico, vamos a escuchar una banda de Estocolmo, de Suecia. Pero voy a hablar otra vez. Repudio el atentado en Estocolmo. Si hubiera sido en Miami, hubiera dicho, gordo, me importa tres huevos. Lo admito, pero no me toquen los países nórdicos. Costó un montón sacarse nazi de encima. Costó sacarse a los muchachos de la KGB que se querían meter, que eran bravos. Ya, y conseguir una especie rara de socialismo así dentro del capitalismo y repartir tanto Finlandia, Noruega, un poquito de Dinamarca. ¿Para que me vengan a tirar tiro porque dice Alá es grande? No me rompa la pelota con la religión. Por favor, siga adelante. Viva Estocolmo. El año pasado o el anteaño creo que fue que tocó Candlemas acá en el Roxy, ¿te acordás vos? Lamentablemente no pasado. Pude ir. Como de las tantas cosas que no puedo ir y que después lloro. ¿Esto qué es? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Crux. Es la banda donde el vocalista actual de Candlemas, que en forma paralela tiene las dos bandas, y también medio bastante emparentado al sonido Candlemas, por ahí un toque más dinámico. Y la banda está con Leif Edlin en bajo, que también forma parte de Candlemas. Y con el violero que están de Project Hate y fue en algún momento también violero de Candlemas. Así que bastante parecido a Candlemas, pero no es Candlemas. Esto es Crux. Vamos a escuchar un tema de Crux que se llama He Who Sleeps Amongst the Stars. Bah. Oh, Oxirradio. Y acá estamos, llegó la otra banda. Richard. Bien, lo que está sonando de cortina son los muchachos de Estripador que están en estudios, así que ahora van a empezar a saludar de a uno. Eso, por primero, favor. Primero, gracias por sin venir. Interrumpirse, sin molestarse y sin empujarse. Buenas tardes. Nombre y colegio. Cristian Ramírez, vocalista de Estripador. Fue la número 38. Un poquito más de garra, ahora. Muchacho, un poquito más de garra. Ahí se escucha. No dormimos anoche, ¿qué pasó? Bueno, repito, por las dudas. Cristian Ramírez, vocalista de Estripador. Gabriel Ramírez, batería. Leonardo Rocha, guitarra. Mario Rocha, guitarra. Bueno, es que no salude, es que no salude, es que Gonzalo no lo conoce Cejas nadie. ¿Cómo dijo? Gonzalo Cejas en el bajo. Antes que nada, quiero decirle, bueno, bienvenidos y ofrecerle una disculpa porque el tema del flyer no lo manejamos nosotros. Tenemos una productora que a través de España, Suecia, triangulado con Arabia Saudita, ellos buscaron la foto y no tenían ni la puta idea que puso la foto de la vieja formación. Porque arranquemos por eso entonces. Están con nueva formación. Sí, estamos con nueva formación desde enero de este año, ¿no? acá con Ariel en la batería. Y bueno, arrancamos tocando con él en Mar del Plata el 7 de enero. Después seguimos en febrero San Miguel contra el Loco. Y bueno, no me acuerdo si... Bueno, volvieron a la actividad. ¿Estuvieron algún tiempo parado hasta el cambio de batero? ¿Tres meses? Sí, y hace dos semanas estuvimos tocando ahí en 25 de mayo también con él y bastante rápido, porque a veces los bateros son medio difíciles de conseguir. Sí, pasa que él ya... Con él armamos Destripador, así que ya los temas más o menos es mi hermano. Y ya. Por lo que veo es menor, así que le dijiste, venía a tocar vos. Venía a tocar vos. Se va a tener que ver con Mario Rocha. Con y no, bien, viste, bueno, metimos esa fecha, ensayo a pleno, y bueno, ahora estamos preparando lo de Wolf, este sábado, el próximo sábado, el 15. Sí. Que vamos a estar despidiendo nuestro disco, Desintegración. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia primero. Sí, dale. Hablame un poco de cuando arranca Wolf. Arranca Wolf. Quique Wolf. Quique Wolf. ¿No? Creo que algo me está haciendo mal. ¿Dónde arranca el Estripador? La banda, ¿cuándo arranca? O sea, ya que tenés el micrófono, sí. Dale para adelante. Sí, porque acá mi compañero no sé si... No, son tímidos, los entiendo, son tímidos. Te trabas todo. Bueno, nosotros nos formamos en octubre más o menos de 2010. Empezamos como un tributo a Judas Priest. Y ya pero con el nombre de Estripador. Con Estripador, sí. Y en diciembre del 2010 ya fue nuestra primera fecha ahí en Speed King. Debutamos. Y después, bueno, metimos fechas por todos lados con bandas de renombre. Bueno, en ese momento estaba los hermanos Rocha acá en la guitarra, Ariel, yo y otro bajista que teníamos. Y que bueno, no era tan bueno como el de ahora. Así es. Tomaban lo mismo. Eso, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Y bueno, estuvimos meses, un año más o menos. Ya, estuvimos metiendo así los temas de tributo y después, bueno. Bueno, hasta que. Tenía dos temas y bueno, ahí bueno, lo que pasa es que Estripador fue una excusa para juntarnos, nosotros que somos amigos. Ya hace muchos años, antes teníamos otra banda que se llama Centauro. Uh-huh. Y bueno, nos separamos. ¿Ustedes son de Zona Sur? Zona Sur, sí. Sí. Y bueno, un día, así, una noche. No des tantas explicaciones porque te vas a meter en el barro. Pero bueno, vamos a juntarnos, vamos a tocar, luego vamos a hacer un tributo, ayuda, sí, bueno. Bueno, así se fue dando la cosa y estuvimos como un año con el tributo y bueno, yo empecé a componer los primeros temas. Y fuimos metiendo de a poco en cada fecha haciendo tributo, ayudas y dos, tres temas nuestros, así de a poquito. Y tuvo. La banda fue apareciendo. Apareciendo hasta temas nuestros y sacando covers. Buenísimo eso. Por decantación. Después ya era innecesario hacer los covers. Mandamos uno de Judas, uno, dos, como mucho, y todos temas nuestros. Hasta que bueno, después de. Con el transcurso del tiempo decidimos grabar el disco, ¿no? Vamos a grabar. Bueno. Pero igual te digo que estamos condenados, ¿eh? Porque de fecha que vamos, para el kilo de los tiempos. Y hay cosas, sí, exacto, que son. Sí, toca Metallica, ¿viste? Y no tocan Enter Sandman. Claro, claro, hay gente que nos veían en la época que hacíamos tributo ayuda. Están, loco, ustedes hacían tributo ayuda. Van a hacer algo de ayuda en todos lados. Y bueno, algo metemos, yo qué sé. Y cuando llegan a grabar el disco, tuvieron un cambio de formación, ¿no es cierto? Para el disco. ¿O fue anterior? ¿Cómo fue cuando entra el antiguo batero que tenían? Bueno, el antiguo batero. O sea, después de él, porque él fue, claro, el primero, claro, después viene otro batero. Después de Ariel, bueno. Pasaron un par de cosas. Y bueno, sí, vino Fabián, el antiguo batero, y nada, bueno, grabamos el disco todo. Entró Gonza después, antes de grabar el disco. Y ahí la banda, dos meses antes, para arriba explotó, ¿no? Dos meses antes, y bueno, fue el boom de Destripador. Ya teníamos todos los temas para el disco y Gonza entró. Entró Gonza y grabamos el disco, chao. Claro, por lo menos había más chicas, sí, poniendo en el Facebook. Claro, me gusta, me gusta, me gusta, ¿no? Es más, creo que no. Sí, sí, sí, es más, hay temas que creo que lo estaba sacando cuando lo estaba grabando prácticamente. Claro. Porque ya teníamos todo y bueno, vamos. Faltás, loco, ya está, chao. Y bueno, sacamos el disco ahí por el sello Pulmonar. ¿En qué año es eso? 2015. En el 2015. Y bueno, no, dentro de todo nos fue bastante bien. Creo que Pulmonar se manejó bien, distribuyendo, vendiendo y todo eso. Sí, sí, sí. En realidad lo distribuimos en el sello y nosotros mismos. Pero no, bien, bien. Gracias al disco, o sea, nos fue conociendo mucha más. Claro. Que nos venía conociendo y pudieron tocar más. Por suerte tenemos mucha gente que nos viene a ver. Y pegamos buenas fechas, tocamos en Malvinas, en Metal para Todos, en Flores, tocamos en un par de ocasiones. Sí, en el Metal me acuerdo, yo estuve en el stage. Group también tocamos. En Group también, con el Metal para Todos. Bueno, después tocamos con el Vortex, con Chilos Boom, con Saxon en. Una fechita así nomás, con Saxon. La decís como. Tocamos con Saxon. No, tuvimos bastantes fechas internacionales, por favor. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco ese que vos estabas mencionando. Hablame un poquito del disco, nombre del álbum y el tema que va a sonar. El disco se llama Desintegración. Es el track número 2. O sea, lleva el nombre del track número 2 del disco. Que es el que está sonando de cortina. Así es. Y bueno, vamos a escuchar el tema número 3 que se llama Misterio. Oxy Radio. Y soy nada más. estamos de vuelta. Chao, Bretaña, gracias por venir. Gracias por despedirte. Gracias. Quería saludar a la gente que te escucha, a tus fans. A tu fan Stoner. Y los tatuados, esos sucios, amigo tuyo. Bien, ¿qué escuchamos entonces? Misterio. Misterio. Misterio forma parte del disco Desintegración con su antiguo batero. No vaya para el lado todo el tiempo de. No, porque tenía una curiosidad nada más. Porque está bien, era un batero que tocaba la batería, pero era un batero que había tocado la batería en una banda que tenía un nombre. Entonces, a veces la gente dice, la banda donde toca el batero de. ¿Tuvieron ese problema? Que alguno se acercaba para ver. Bueno, también puede obviamente, ser usado. Obviamente, no me van a decir que sí, pero. No está mal, puede ser usado. ¿Por qué no? Que muchos, algunos lo conocían y otros no lo conocían. Claro, es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? O sea, tocó en la banda. Sí, sí. Pero no grabó. Entonces, al no grabar, había mucha gente que no sabía que había tocado. Como el primer batero de los Beatles, ¿viste? Ese que claro, está choreando ahora con él. Ese grabó. ¿Llegó a grabar? Los dos primeros. Está bien, no viene acá. Después le dijeron, pongan a otro. Lo importante es que estamos bien ahora. Ya está. Exacto. Estamos a full, laburando. Están tocando a full. Mejor. Pero bueno, sí, el tiempo que estuvo aportó lo que tuvo que aportar. Bueno, ahora estamos en otra etapa. Como él también. Él está en su proyecto. Nosotros seguimos con Destripador. Volvimos a reclutar a Ariel, que era el primer batero de Destripador. Y bueno, seguimos para adelante. Y como evento importante tienen el próximo sábado una presentación en vivo que ustedes la van a filmar. Sí. Y la idea es después filmarlo y editarlo en video. Sí. Para el próximo DVD en vivo de Destripador, ¿no es cierto? Sí. Ahí estuvo arreglando todo acá Cristian Ramírez. Bueno, tócalo yo de nuevo. Sigue, o sea, la idea es despedir el disco. Vamos a hacer la despedida del disco Desintegración. Completo, bien. Vamos a presentar unos temitas nuevos que va a ser para el próximo disco. Y bueno, este año no lo vamos a sacar. Seguramente el año que viene. Porque, bueno, este año no sacamos disco, pero vamos a sacar un DVD. No sé. O sea, nunca nos vamos a quedar estancados y vamos a estar laburando. O sea, el DVD es producción de ustedes o siguen vinculados con Pulmonar para después apoyarlo. Vamos a ver. Primero hay un par de propuestas. Está bien. O sea, se va a filmar todo bien y bueno, después yo creo que en dos meses ya tiene que estar en la calle como mucho, pero. Bien, vamos rápido. Vamos a ver. El resultado, claro. ¿Cómo lo editamos? Van a estar compartiendo fecha ese día con. El Negro, Cíclope, Close of Shadow y Big Boy, ¿no? Nice Boy. Siempre me confundo. Big Boy es la hamburguesa, Big Boy. Nice Boy, bueno. Quedaron bien con la otra banda, disculpen. Vos sabés que justo cuando dijimos, che, cuando pregunten con ahora qué banda vamos a tocar, todo. Vos no tenés que decir los nombres, loco. Ahora entendí todo. Bueno, Claudio Shadows y Nice Boys son las dos otras dos bandas que van a estar tocando con nosotros. Esto es en Wolf, en Banfield. En Wolf, Banfield, sí, ahí Avenida de Hipólito Yrigoyen 7125. O sea, queda todo en el barrio porque. Y nosotros prácticamente somos locales ahí. Está estamos bien eso, porque me parece positivo el hecho de que la banda. Exacto. Que me pareció bueno la idea de que ahí presentamos el disco y ahí despedirlo también. Está bien. No, más que nada, aparte ya con la presentación del disco, creo que metimos casi 200 personas esa vez. Es más, después, al otro mes, tocamos de nuevo para una fiesta, un programa de radio y metimos la misma cantidad de gente. Y tenemos la fecha de Miri. Y para la despedida y la filmación de la grabación del DVD, creo que se va a superar. No, así que la gente, nuestra gente de la zona de allá. Bueno, che, pónganos en lista porque acá voy a ir con el amigo, lo voy a llevar hasta pleno, sí. Él no sale de acá de Villa Crespo, no sale de Villa Crespo, pero bueno, vamos a llevarlo. ¿Es viejo barrio eso? Yo sigo hasta ahí nomás. ¿Hincha de Atlanta? No, la verdad, me quieren hacer hincha de Atlanta, pero no. Soy cuadrado, soy negro. ¿Qué le va a hacer? Después, si quieren, tocamos lo del fútbol. Vamos a escuchar otro tema, así. No los aburrimos con nuestras hermosas voces. Dale. ¿Qué, tenemos una voz un poco desgastada hasta esta hora. Sí, el tema número 8, si no me equivoco, Demostrándote el terror, ese mismo. Bien, Destripador entonces. Sí, sí. y volvemos. Bien, seguimos con Destripador. ¿Te gusta mi participación, legal? Sí, volvemos. Muy bien. Acotando frases matadoras. Hago de Bretaña hoy. Digamos que lo que escuchamos es bastante emparentado a lo que es el sonido de Judas Priest, por ahí en la forma en que el vocalista pone la voz y eso. Por ahí la música es un clásico heavy, hasta tradicional, podríamos decir. Sí, y lo que tiene bueno el disco que grabamos, que es variado en los estilos. Sí, hay temas heavy. Porque el anterior, por ejemplo, no nada que ver con este. No, tenemos uno solo igual. No, el anterior tema que escuchábamos. Perdón. Hay perdón, temas variados perdonado. Con trash, heavy, heavy clásico. Sale del estudio inmediatamente. Sí. mirá lo que me pasa, por eso. No, pero el disco es variado a niveles estilos. Hay 50 y 50. Claro. Hay heavy trash. Eso vas a encontrar en el disco de tipo. Que lo que va a ser distinto a lo que estamos componiendo para el segundo disco es más trash. Más emparentado al trash. Igual nunca. Pero es lo que hablábamos con la banda anterior, el tema de encasillarte también es un problema porque me parece que es medio al pedo, o sea vos tocás música pesada. Exacto. Sí, no, sí, obvio. Claro, hay 500.000 estilos y después, pero vos no sé, te van a ver, tocás un tema, ¿viste? Aparte, ¿viste? Nosotros como que tenemos también distintos gustos y eso es natural, claro, es natural, es normal. Lo que vas escuchando en el momento te compaste con algo. Yo qué sé, a veces puede ser también. La gente a veces te cataloga con el trash porque por ahí el nombre también de la banda Destripador tiene, claro, es un nombre más tirando a claro. Pesadito. Claro. Hay gente que, por ejemplo, la otra vez cuando vamos a Mar del Plata, que nos fue a ver, pensando que éramos una banda trash. Y bueno, nos vieron tocar, se vieron. Segundo tema, se fueron. No, pero. Dijeron, después no. Pero bueno, ese es el error de la gente, que claro, es un problema que tienen ellos. Ahora pensaba que era más trash, ¿no? Si vas con idea de trash y te toca una banda como Destripador, quedate igual. Y sí, obvio. No es que estás haciendo tu veneno, boludo. O sea, claro. No rompa la pelota. No, igual. Igualmente, ponele que. Un ejemplo, lo que tocamos en Mar del Plata fue más trash que heavy. Ponele, la lista que armamos era eso. Claro, y depende con qué banda surgieron. Claro. Tenemos tanto variado. Sí. Tratamos de elegir más o menos lo que va con el alrededor de la fecha. Emparentado al estilo, claro. Si como la próxima fecha, por ejemplo. Claro, la próxima fecha lo que tiene que ver, bueno, va a tocar sobre la. Me parece que viene más por el lado de la amistad, ¿no es cierto? Claro. Con las bandas soporte. Claro, sí. Por el hecho es el barrio, por ejemplo, Cíclope es una banda que tiene. Cíclope tiene como 47 años, creo que es la escena. Casi más grande que yo. Sí. Más de 20 años que sí. Lo conocemos. Sí. Es una banda. Yo a veces trato de difundir ese tipo de bandas, por ejemplo, porque son de los barrios y por ahí no se mueven más allá del barrio. Y son bandas muy buenas y que tienen ya una carrera de 20 años. Pues, mierda, 20 años tocando. Sí. Sí. ¿Dónde te moviste? Y siempre en el barrio. No está mal, qué sé yo, son. Sí, obvio. Igual el capital está. Pero tampoco es que tenés que ir a Catamarca, ¿viste? Pero por ejemplo, esta fecha que vamos a hacer ahora, la banda no vende entrada. No, perfecto. Nos hacemos cargo de todos nosotros. Nosotros nos hacemos cargo del alquiler, de todo, todo. De la filmación, de todo. Todos nos hacemos cargo, la banda vienen y tocan y. Claro. La banda vos tocás y tenés que venir a. Sí. Ponele que. Está bien. Hay veces que, por ejemplo, con los de Cíclope son amigos nuestros, ¿viste? Los chones. Ensayan en la misma sala que nosotros y siempre nos cruzamos y nos ponemos a hablar, ¿viste? Y la bronca que tienen ellos, que está bien, que es como cualquier banda. Te dicen, no, loco, porque vos te vas a tocar a tal lugar, boludo, y te hacen vender 20.000 entradas. Encima no te pagan un banco, yo tengo que pagar flete para llevar todos los equipos. Y es, pero bueno, loco, acá vienen. Claro. Sí, ese es un. Es un buen lugar. Es como un. Un mal de Argentina. Un mal. No sé cuál es la palabra exacta. Aparte, porque ninguneado el heavy metal, como siempre, no, que es lo que decís. Así no funciona en el mundo, ¿viste? No. No, porque las bandas tienen gasto de ensayo, gasto de traslado al lugar. Claro, los equipos. Eso no se entiende, como siempre, tenés que estar vendiendo entradas y si no vendes la entrada, tenés que poner la plata, no vas. Aparte, la bata también no podés. La realidad a veces te muestra que las bandas se están esperando en la casa, viste, que vayan a golpear la puerta y le digan, venga muchachos, sí, la famoso. Ese es otro punto, viste. Es otro punto. Y si no lo haces, no llegás, loco. Exacto. Entonces, o sea, nosotros, te digo, con Destripador, nosotros apostamos a todo. Tuvimos mucho gasto, loco. Donde dudamos, pero. Sí, no me cabe ninguna duda. Pero así estuvimos en todos lados. Claro. Estuvimos en todos lados y hoy, gracias a eso, tenemos una banda de gente, ¿viste? Que nos viene a ver, che, a usted lo viene Mavina, lo viene Borja. Bueno, lo viene fueron, estuvieron sembrando, exacto. Y ahí bueno. Van a cosechar. Y bueno, hablaste de Mar del Plata, ¿cómo se llevan con el interior ustedes? Por suerte, bien. O sea, las veces que fuimos a tocar a. Al interior, la respuesta de la gente es muy buena. ¿Por dónde anduvieron? Y anduvimos por Córdoba, bueno, Mar del Plata. Córdoba, Mar del Plata, pero. Las últimas veces sí. A 25 de mayo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. La respuesta de la gente. Por ahí para La Rioja, para Santa Fe, pero bueno, que a veces se cierran, a veces no. Claro. Pero está bueno porque a cada lugar que vamos nos encontramos con gente que no conocemos que están cantando nuestros temas, ¿viste? Eso es súper importante, bueno. Eso es bastante. Es gratificante, bueno. Aparte, o sea, como que no estás haciendo en vano el esfuerzo y todo eso. No, sí, sí, a pleno. Aparte, bueno, como el ejemplo de Mar del Plata, estaba, la vinoteca estaba llena. Y toda la gente cantando nuestros temas. Qué lindo lugar, hubo, vinoteca. Sí. Ya te dicen así. Mar del Plata y ve gente de ahí que está cantando el tema tuyo. Y dice, claro. Es más, es bueno, loco, sí. Ese día. Claro. Es más, hubo gente que fue. De acá directamente en auto allá a vernos. O sea, yo me crucé a gente que decía, ¿qué se saca, loco? Claro. Buenísimo. Así le quedó el bolsillo también. No, pero bueno. No, y allá filmamos también el show, todo, así que bueno, para lo del DVD va a estar en como bonus track, eso. Sí, y sí, porque eso se usa. En el Malvinas también filmamos, en el Metal para Todos 7, filmamos todo el show a 4 cámaras. Y eso va a estar todo como bonus track en el DVD. Todo ahí, todo lo que sea imagen metido ahí adentro. Sí, sí, sí. Qué bueno eso. Vamos con un tema más entonces. El último, dale. Ya estamos. Y después y volvemos y dale, dale, listo, dale. ¿Qué tema? Bueno, el tema que sigue va a ser Evitar el Error, que acá está invitado Iván Sensión, Jericho Watchmen, que bueno, cantamos el tema a dúo. Ah, haceme un toque así de las letras, ya que lo mencionaste. Y bueno, las letras acá, Mario. No, no, yo soy el que escribo. Las letras no, tiene bueno, pasado, problemas tiene internos, problemas algo internos. Hizo, algo hizo. No, acá está Iván Sensión en Evitar el Error. Había otro invitado también en otro tema, en una larga marcha, que está Norberto Rodríguez. Ah, qué bien. Ex, otro más del barrio. Sí, sí, allá. Y bueno, las letras se basan con todo lo que pasamos en la vida, lo que uno ve, ¿no? Yo trato de encerrarme en cada cosa y escribir, me gusta hacer eso. Así en línea en general de todo lo que es letras de todo, la banda, ¿no? De todo, todo. Pero, o sea, no bardos como se hacía antes, que eran todo letras pasadas a la policía y esas cosas. No, yo claro. Escribo cosas que lo que tu punto de vista del mundo, de sí, las sí, situaciones. Trato de laburarlo, claro, sí, sí. Diaria. Y trato de laburarlo. Bueno, bien. Presentalo entonces y ya lo escuchamos. El tema se llama Evitar el Error. Ah, ¿qué track era? El número 10. El número 10. Con Juan Diego. Oxirradio. volvemos. Y nos tenemos que despedir de los muchachos. Sí, ellos van a hacer un... Antes de el datito que tenían que decir, muchachos. Para la próxima fecha de... Ahí, dale, dale, gas, dale. No, ¿bardearon? No, bardearon. No, me dijeron que no hablé, no. Que estuve mudo. Bueno, en la fecha que viene tenemos dos invitados. Tenemos a Guata Matanza y a Juan Soto, del ex Humanimal Mágica, Jericó. Bueno, decide de vuelta la fecha, repetila. Bueno, sábado 15 de abril, en Wolf. Avenida Hipólito Yrigoyen. Hay que ir peinaditos y todo eso, mañana, bien afeitados para salir en el DVD, ¿no? Patio Burrich. Sí, bájense en la estación de Banfield y pregunto dónde queda Wolf y le van a decir, camina para allá y doblale. Lo que sí, pero recordamos que es puntual, a las 21 horas, porque Wolf termina temprano, todos se pueden quedar escabeando, después jugando al pool, todo bien. Pero 21 horas, puertas y entran. A la una y pico. Sí, nosotros bueno, a la medianoche. Buen dato, buen dato, sí, sí, sí. Pero sí, vayan, pero está bien, vayan puntuales. A ver a los soportes, apoyen, sí, paguen la entrada, compren los discos. A ver, un stand con merchandising. Sí, merchandising. No. Comprate en el super. Hace unos pesos te compras el CD. No, mejor es. Acá lo está apoyando. Bien. Vio, el bajista es el que siempre está mirando el show comercial, ¿no? Que dice, a mí usted en Devastación me mandó a contar entradas una vez, así que no me diga. No me diga. La parte más fea, ¿no? si hubiera tocado bien el bajo, viste, te bueno, hubiera hecho las dos cosas, pero anda fíjate si es lo que hay. Bueno, queremos, gracias por la visita, muchachos, hoy fue medio la corrida, pero contento de que hayan participado y estamos acá apoyando la escena siempre. Cualquier cosa que quieran difundir, acá está el espacio. Ah, está la página de Café Metal para que pongan lo de los sábado, videos, lo que puedan, videos, lo que quieran está subir está el video. La página es Café Metal Videos, muy original lo mío. Bueno, no jodes. Si es más fácil, si te acordás, pues, si pones Sensation. Vamos a subir algo para. Claro, entonces, la fecha, todo. Inclusive si nosotros llegamos a ir, lo, también subimos. Morir, dale, ah, sí, pues ningún problema, sí, ningún problema, ningún problema, ningún problema. Como hoy va a estar grabado hoy a la tarde, sí, seguro lo subís a la tarde, y el martes está la repetición. La repetición a través de la página. Avísenlo también en su página, sí. Así, viste, le damos un poco más de movida a lo suyo. ¿Despedida general? Eso. Bueno. A ver, sí. A Dianchi. Le digo que nunca habló. Vamos, despeguele. A la gente, loco, que se mande el sábado, que va a ser una refiesta, loco. Apoyen a todas las bandas. A ver, cerveza gratis. Eso es lo principal, la cerveza. Ver, che, cerveza dile ese que me dijiste, vamos. No, no, no. No, si no, no voy, ¿eh? Hablamos fuera del aire. Bueno. Gracias, Destripador. Un gustazo. Bueno, nos vemos, Daniel, el sábado. Próximo sábado. Nos escuchamos, nos tocamos el sábado. No, eso es de un rato. ¿No? Ufa. Sí, ya está, hace un ratito. Listo, no la hagamos tan larga. ¡Se vemos! Hasta la próxima. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Una de las bandas más esperadas. Evanescence. 2 de mayo, en vivo, en Tecnópolis. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés. O canjeala desde 24.000 puntos. Superclub. Produce Phoenix Entertainment Group. Los martes y viernes de 18 a 20, Rompiendo el Sonido. Conducción: Gabriel Columbus. Rompiendo el Sonido. Martes y viernes de 18 a 20, aquí por Oxy Radio. Sonata Ártica regresa a la Argentina. Esta vez con dos shows. Jueves 4 de mayo, por primera vez en Rosario, en el Teatro Vorterix Rosario. Viernes 5 de mayo, en Buenos Aires, en el Teatro Vorterix. Una de las bandas más importantes del power metal mundial nos visita nuevamente. Sonata Ártica, nuevamente en Argentina. Sonata Ártica. Entradas por allaccess.com.ar y en los lugares de siempre. Una producción de NWM Productions y MTS Producciones. Los jueves de 18 a 20 horas, Hellraiser. Conducción: David Pérez y Claudio Brites. Los jueves de 18 a 20 horas, aquí por Oxy Radio. Aquí por Oxy Radio.